arriba en Lombardía, en aquella noble ciudad. La la la la la la la la la. Al conde de Lara, de la guerra capitán. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La condesa que lo supo no dejaba de llorar. La la la la la la la la la. Bien te ha dicho la verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Que me voy a Lombardía, nombrado soy capitán. La la la la la la la la la la la la la la la. A los 7 años no vuelvo, a los 8 casarás. La, la, la.